¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión espectacular que les digo, está más que fascinante, en la cual les vamos a dar sus tradicionales recomendaciones acerca de qué ver en los distintos servicios de streaming, desde los servicios legales hasta los más legales, ahora sí que de paga gratuito, pues ahí les estamos tratando de campechanear. Pero no se preocupen, no voy a ser la única persona a la cual va a estar dándoles la charla ahorita. Un saludo a los 23 espectadores que tenemos en este momento en Periscope, ahí están bastante activos, estamos viendo cómo se nos van incorporando en otras redes sociales, y para que se nos incorporen todavía más personas, es que tenemos a mi queridísima invitada. ¡Qué invitada! Ella es parte aquí de la casa, ella es literalmente mi coconductora favorita, Cris Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por invitarme, Dan, a ser tu coconductora favorita. Ya soy de la casa, tienes toda la razón. Pues qué bueno, únanse, únanse, compartan este video en vivo para que más gente disfrute de estas maravillosas y gratuitas para ustedes, recomendaciones, y ya. O sea, ya, ahí terminamos, ya no le busque más, esa es la presentación, eso es todo, no se preocupe, ya estamos. Pues bueno, como le mencionaba Cris, ella, sí, de hecho se me fue la onda, una disculpa, porque si no, qué invitada, claro, bueno, sí, desde luego que la invitamos, le mandamos la invitación y todo así, directo, pero pues precisamente ella sabe, ya llevamos 13 episodios en los cuales estamos dándoles precisamente estas recomendaciones. Saludos al buen Jaime, que ya está también compartiendo los enlaces en las redes sociales del demonio, bueno, más bien donde al parecer hoy se está llevando el demonio al fundador, al mismísimo Zuckerberg. Un saludo para que nos siga compartiendo, por ahí andamos también. Y pues bueno, ¿de qué se trata esto? Pues yo creo que es algo como que muy sencillo, Chris. El Malvibrowser se está uniendo, te digo que ya sé quién está detrás de esa cuenta. Malvibrowsers. Síganlo precisamente en Twitter, también en Periscope, ahí está el Malvibrowser. No tiene nada que ver con Alejandro Alemán, pero de repente ahí está cotorreando. Un saludo también a Alejandro si nos está viendo. Y pues bueno, ¿de qué se trata esta serie de recomendaciones, Chris? Pues creo que está muy fácil, pero ¿por qué no le explicas a los que jamás nos han visto, que espero que sean muchos, o sea, que sean muchos los que no nos han visto, pero que se incorporen acá para vernos? ¿Por qué no les dices qué onda? Claro que sí. Bueno, ¿de qué se trata? Aquí el compañero de mi lado, que está a mi lado, más esta servidora, nos ponemos a ver qué hay de oferta para ver, para disfrutar, porque se disfruta en la internet. Entonces, exploramos diferentes plataformas, algunas de renta, otras de streaming y algunas otras opciones novedosas que les presentamos aquí y allá, que vamos descubriendo, ¿no? La vez pasada tuvimos Instagram, hemos tenido páginas de Facebook, Dan nos ha presentado, por ejemplo, archivos fílmicos gratuitos. Hemos tenido muchas opciones para ver. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque la verdad es que ya los usuarios, tanto la generación X como la generación Y o los denominados millennials, incluso la Z, estamos consumiendo productos en demanda, ¿no? On demand. Es decir, cuando queremos ver lo que queremos ver, ¿no? Y entonces siempre hay mucha gente que pone en su Facebook, en su Twitter, en su, bueno, en Facebook y Twitter básicamente de, ah, recomiéndame una serie de Netflix, recomiéndame qué ver en Cinepolis Click o recomiéndame en Claro Video, etcétera, ¿no? Entonces, para eso estamos Dan y yo. Exactamente, aquí nos tienen precisamente para darles estas recomendaciones. El Malvibrowser ya está empezando a dejar más comentarios por allá. Un saludo, el Nightboy se acaba de incorporar ahorita. Saludos a todos. Y bueno, estamos precisamente para darles sus recomendaciones. Y tenemos ahora, tal vez no tenemos un catálogo tan amplio, tan variado con respecto a lo que son las plataformas, pero sí tenemos ahora sí que recomendaciones de todo tipo, para hombres, para mujeres. ¿Y qué creen? Los Patreons van a encontrarse con que yo voy a dar recomendaciones feministas. Ah, caray, ¿en qué clase de universo paralelo acabamos de despertar? Pero bueno, ¿por qué no empezamos, Chris, con tu primera recomendación, que pues, para nada no es feminista, no es femenina, seguro es una película de trancazos? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? En realidad es una serie feminista y es femenina. ¿Cómo lo resuelvo, Daniel? Carajo, caíste carajo en la trampa. Ay, sí, no, no es cierto. Bueno, pues voy a empezar con una serie que está en Amazon Prime. La empecé a ver porque me gustó de qué se trataba. ¿no? Y me la eché de volada. Solamente hay una temporada y después empecé a leer de qué se trataba. Bueno, qué pasó, por qué no hay una segunda temporada. Y es fascinante y muy oportuna en estos tiempos de que hay una campaña actual llevándose a cabo pues en Hollywood de inclusión femenina y se llama The Good Girls Revolt, o como en español le ponen, La Rebelión de las Chicas Buenas. Dios ¿Y por santo. qué lo digo con acento ibérico? Pues no lo sé, pero así suena, La Rebelión de las Chicas Buenas. Y entonces es un grupo de mujeres que trabajan en un semanario que es de News of the Week, y ellas desempeñan el rol de investigadoras y apoyan activamente y de manera decisiva a los reporteros y a los editores y a los directores. ¿Qué creen? Son hombres. Todos ellos son hombres y las mujeres, que son muchas, son 50 mujeres, alrededor de 50 mujeres, desempeñan este rol de pues ser la mano derecha. No son secretarias, son en realidad investigadoras y tienen buen ojo, tienen buen olfato. Gracias a ellas, muchas de las historias que se imprimen y por las cuales el semanario es bastante reconocido, se realizan gracias a su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas de ellas empiezan a dar cuenta que es injusto, porque ¿por qué ellas no pueden ser reporteras y no pueden escribir lo que ellas le llaman escribir? Entonces, está ambientada en la época de Mad Men y la han comparado mucho con Mad Men. Dicen que es la visión de Penny. Yo no estoy de acuerdo, en realidad, pero sí es en esta época de los 70s. Bueno, es 1969, si no mal recuerdo. Pasando a 1970, tenemos el New Year's Eve. Y está basada en eventos reales, en un libro de una de las revoltosas, vamos a llamarlo así. Y está bien padre porque por ahí hay el nombre de una periodista, después escritora, productora y directora de cine, que no les voy a decir quién es para que vayan a verla. Y ella sale en el primer episodio, entonces es como, ¡ah! Les juro que el primer episodio termina y te quedas con ganas de más, más, más. Y es súper emocionante y más cuando, pues, uno que se dedica a eso, uno que pues siempre ha querido verse publicada y que todavía nos emociona después de casi 20 años de dedicarme a la comunicación. A mí me emociona verme en nuevos lugares y pues que uno está pues abogando para que haya un trato igualitario en este mundo, pues sí te llena, ¿no? Te llena así como que el corazoncito y te dan ganas de salir a las calles y de dedicarte. Es un poquito como The Post. Que no, yo no sé si ustedes salieron con cierta emoción de, ay, quiero ser periodista y quiero decir la verdad, ¿no? Pues es un poquito así que te da esta emoción de querer hacer algo. Entonces cancelan, es muy chistoso porque cancelan la serie después de una temporada. Dicen que no hay mucha explicación de por qué la cancelan, cuando los críticos la super elogiaron. De hecho, dicen que es el show que ha tenido mejor recepción después, el segundo show después de ¿cómo se llama? El Señor del Alto Castillo, que es así, la The Man in the High Castle. In the high castle. In the High Castle, el Señor en el Alto Castillo. Dicen que es después de esa, la que sigue de Amazon Prime es esta. Y un día, ¿por qué no? La cancelan por el exdirector de Amazon Prime. Y pues resulta que este señor es acusado por acoso sexual. Entonces, ahora hay una mujer a la cabeza de esta empresa y dicen, y hay rumores, que pues obviamente está de moda todo esto que es no más, Me Too, etcétera, y que pues se está mencionando que va a volver una segunda temporada y pues estaría increíble. La verdad es que visualmente es preciosa, las actuaciones están muy buenas y tiene esta este punto con el cual te sientes identificada, aunque no sea tu, pues no es nuestro tiempo, no es, ni siquiera es mi edad, ¿no? Pero sí sientes cierta compatibilidad, cierta empatía con las protagonistas. Y no hay buenos buenos, no hay malos malos, las chavas fresitas tienen, se van desarrollándose los personajes de una manera muy bonita. Y esta es mi primera recomendación en Amazon Prime, la, ¿cómo dije que se llamaba en español? Porque lo quiero decir en español, La Rebelión de las Chicas Buenas, The Good Girls Revolt. Y bueno, ahí tienen las chicas buenas, se van al cielo, o si no, se van a hacer una revuelta a finales de los 60, 1969, cuando empieza la historia. Y bueno, nada más unos pequeños comentarios. Efectivamente, la creadora ahora sí que la showrunner propiamente del título, tenía esa especie de discusión, no especie de discusión, esa discusión propiamente con los ejecutivos debido a la cancelación. Pero hace poco salió, de hecho, ahí lo pueden encontrar en el fanpage de Churros y Palomitas. Hay un análisis muy interesante de que la relación costo-beneficio, cuántos suscriptores les trae una serie en Amazon Prime Video concretamente. Entonces, se encontraron con los números de cuáles eran las series. Por ejemplo, The Man in the High Castle efectivamente fue de las que más atrajeron gente, a pesar de que a Sina no le haya gustado y esté quejándose allá de otra manera. Es que me mordió, disculpen ustedes. Pero, por ejemplo, ahí está la cuestión, porque The Good Girls Revolt no fue negocio, en pocas palabras. O sea, la comparativa era esta. El producir un episodio, ¿cuánto te redituaba en nuevamente nuevos suscriptores? Y resultó que tiene excelentes críticas, eso no se le va a quitar, pero resultó de que pues casi nadie de los nuevos suscriptores la veía. Entonces fue de, pues sabes qué, preferimos hacer más series de otro tipo. Tristemente, o sea, ojalá él se le dé una oportunidad después para que tenga una, pues otra temporada tal vez, o otro proyecto similar, porque la calidad estuvo ahí presente, pero ahora sí que sí, sí hay razones y pues business son business, ahí sí desafortunadamente va eso. Y tal vez para compensar algo de negocios, vamos a platicarles algo de los estrenos. No nos salimos de la plataforma, pero en Prime Video, tenemos también la opción, o más bien se han puesto mucho las pilas para tratar de tener películas relativamente recientes. Y en este caso, hay una que se estrenó a finales del año pasado y que estuvo participando concretamente hasta en el Movie Draft. Entonces aquí tenemos un crossover con eso y es la película más reciente con Jackie Chan, The Foreigner. Tenemos el trailer final, que es lo que estamos viendo ahorita. Y ojo, porque Jackie Chan, si bien lo ubicamos mucho en Estados Unidos, con las películas en las cuales él tiende más a los tintes cómicos, pues su carrera es bastante extensa y precisamente más bien en su país de origen, allá en Asia, pues se le conoce también buena parte por las películas series. Entonces aquí tenemos una película fuerte, una película serie en la cual básicamente él trata de cobrar venganza sobre el secuestro de su hija. Entonces, como buena película con Liam Neeson, sabemos que Taken sigue exactamente la misma fórmula, pero pues incluso lo vieron aquí en el tráiler, sale el mismísimo Pierce Brosnan, y no es la única referencia con James Bond, ya que el director de esta película es Martin Campbell. ¿Quién carajos es Martin Campbell? A él le debemos el cierre de la anterior saga de James Bond y la creación de la nueva saga de James Bond con Casino Royale. Entonces es una persona que sabe cómo abrir y cerrar franquicias. Y pues en este caso, obviamente con parte de los Stones, de hecho es lo que estamos viendo ahorita, para lo cual es buenísimo Jackie Chan. Pues ahí lo tienen, es una película que se estrenó a finales del año pasado y pues ya llegó pues bastante rapidito, curiosamente a las plataformas de streaming, concretamente en Prime Video. Y pues estamos viendo si quieren artes marciales, si quieren algo que vaya más de acuerdo a mis recomendaciones, porque se nos cruzaron los cables tal al principio, no sean decepcionados, vale mucho la pena. Un detalle nada más que también quisiera mencionar es, desde luego si sí tiene alguno que otro tinte de comedia, pero no se esperen que va a ser de la de cotorreo como la del Smoking o bueno, varias de las películas de Jackie Chan, donde efectivamente es hasta salió con el de Jackass hace poco. Entonces no esperen tanto eso, pero aquí la No, no, tienen. no, hasta tiene su cara triste, ¿eh? Se la creemos que ha sufrido. Exactamente, sufre, sufre y sufre, sufre como este Demóstenes, el de Don Gato, ¿no? ¿Quién era el que sufría? Ay, no me acuerdo tú. Bueno, uno de esos personajes por allá. Pero bueno, esa es nuestra segunda recomendación. Y ojo, porque de aquí ya vamos a pasar. Ahora sí, yo creo que ya vamos a cambiar de plataforma, ¿no, Cris? Ahora, Así ¿de qué es. vamos a hablar? Les quiero decir a las personas que les dije que se conectaran por una específica razón, que esta recomendación no es, que van a tener que esperar otra Teaser, para teaser. ver de qué se trata. Pero esta es un documental que está en Netflix, se llama Iris, y seguramente muchos ya de ustedes ya la han visto porque ya tiene mucho tiempo en la plataforma y a mí me alegra mucho que siga vigente en el catálogo. Es la vida de Iris Apfel, que tiene 93 años, creo, por ahí. Y es un ícono de la moda, pero ella empezó a ser un ícono, se volvió un ícono de la moda como por ahí de los 80 y muchos años. Entonces es una historia bien bonita, es un documental que la sigue a ella y a su marido, bueno, ella es la protagonista, pero su marido está siempre con ella, quien durante la filmación cumple 100 años. Entonces es un documental muy lindo, muy ligero, en el que vamos recorriendo la historia a través de pláticas y de eventos muy puntuales en donde vemos a ella como es una mujer súper creativa que siempre, como ella dice, como yo no fui bonita, pues yo tenía estilo y tenía personalidad. Y entonces es una mujer que yo creo que sí abrió camino a estilos de vida que no existían. Por ejemplo, ella nos comenta ¿qué tal nos comenta? Porque me lo estaba diciendo a mí en el documental. Direccionado, sí. Cristina, te quiero decir. Entonces, dice que ella elige no ser madre porque ella elige dedicarse a su carrera. Entonces, estoy hablando de una mujer que tiene 93 años. Imagínense cuándo es esto, de qué época le estoy hablando. Le estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Es fascinante ver a una persona que ha visto tantas cosas y ha caminado tantas décadas y cómo ella va abriendo su propio camino. Ella es decoradora de interiores y se dedica a coleccionar piezas porque ella quiere darle a sus clientes cosas originales y entonces va por todo el mundo, trae piezas y decora lugares casononas, incluyendo la Casa Blanca. Menciona por ahí a Jackie Kennedy, que está muy chistosa esa intervención. Y entonces salta la fama cuando el curador de, si no me equivoco, tal vez me equivoque, pero de un museo importante de Nueva York, puede ser que sea el Met, se le cae una exposición, así se los juro, así de 2 días para la apertura, o una semana para la apertura, se le cae la exposición y dice, lo tengo que resolver de alguna manera. Entonces dice, conoce a esta mujer, dice, Iris tiene una colección increíble de outfits y de piezas que yo creo que puedo armar un show. Entonces, arma el show, lo presente, tiene un, ya saben, o sea, una recepción increíble y ahí salta la fama a sus 80 y muchos años. ¿Y esta señora de dónde salió? ¿Y esta señora quién es? Entonces, es la historia de Iris. Es un documental muy ligero, muy recomendable y que nos enseña cómo puede ser también una pareja bonita después de tantos años. ¿Y cómo son unos niños que se siguen divirtiendo ya viejitos? Esa es mi segunda recomendación. Es curioso, bueno, tiene la recomendación de Iris, del documental enfocado en Iris Apfel. Y es muy interesante un comentario que también ahorita lo repitió sin querer el buen Nightboy. Es que yo nomás estoy esperando que diga en el tráiler algo así como no capes, porque es Edna Mode. Así que lo trae los lentesotes y todo. Y ahora sí que con todo el respeto, no dudaría que está ligeramente basada en ella, ¿eh? Porque... Por supuesto. Trae todas las características. Y bueno, lo más importante, me encanta hasta las descripciones que vienen ahí, es que this movie is inspiring and witty and feel good. Y efectivamente es de esas películas para que se pongan de buenas, para que crean en la humanidad. Este documental, el de Iris, ahí lo tienen, lo pueden encontrar facilísimo en Netflix. ¿Y qué creen? Curiosamente, esta no va a ser mi siguiente recomendación, pero tiene algo que ver cuando estaba buscando el material en catálogo, porque también pueden encontrar en el mismo Netflix, busquen un documental que se llama Happy. No les voy a dar más antecedentes, pero hacen un recorrido a lo largo de distintas partes del mundo, y es de esos documentales que, como su nombre lo indica, los va a dejar con una buena vibra, se van a sentir felices, van a ver que la vida, a pesar de que pueda tener ciertas complicaciones, siempre hay aspectos positivos para considerarse. Y bueno, haciendo revisión rápidamente a los comentarios, saludos a Adriana López, el mismo Jaime Rosales. ¿Cuándo llega la cuarta compañía a Netflix? No sé, Jaime, ellos también me han preguntado que cuándo los entrevisto. No sé, creo que va a llegar antes a Netflix a que pase eso, pero sigan a los cuates de Forners, ahí ya los entrevistaron previamente, entonces creo que es más valioso que los chequen con ellos por allá. Saludos también a Doris, desde luego a Francisco Guzmán, gracias por acompañarnos, y bueno, estamos aquí continuando con las recomendaciones. Cristina Rubio, Cris Rubio dice, hola Cris. Esta Ana... está arriba, a lo mejor no la leíste. No, pero... sí la leí, pero te saludó a ti, Cristina. Como a mí no me saludó, pues lo siento, ¿eh? Tocaya, tocaya, se nos quejan, muchacho. Y saludos a la buena Lau, Laura Verdejo, que está basada en ella, y Indiana Brilland, su documental también está en Netflix, se tiene la recomendación de Laura, y pueden checaros presente los comentarios que están apareciendo aquí en la parte de abajo, para que nos puedan mandar sus recomendaciones. Pero bueno, yo les decía de un documental que se llama Happy, y ¿por qué se los estoy mencionando? Porque, ¿qué creen? El 26 de abril, en todas partes, menos en Estados Unidos, que se jodan los gringos, que nos pongan el muro, que se vayan al carajo. No, excepto los que me caen bien. Pero, ¿qué creen? Los derechos internacionales de una serie que yo soy bien fan, pero bien fan, y está bien loca. El 26 de abril se estrena la primera temporada de esta serie en Netflix. ¿Cuál? Dilo ya. Estoy haciéndolo de emoción, pero es que tengo que hacer un preludio. Es una trama que es curiosamente muy parecida a la de la película que acabo de recomendar, Cris. En este caso es un ex policía, el cual resulta que tiene que resolver el crimen. El crimen es que secuestraron a una niña. Entonces, pues empiezas a descubrir cuestiones y resulta que la niña es su hija, de la cual él no sabía que tenía una hija, entonces le cae como de sorpresa y pues tiene que resolver el crimen para encontrarla antes de que pues se la pueda ejecutar el secuestrador. Sin embargo, hay un pequeño detalle y de ahí viene precisamente el título de esta serie. Les voy a regresar un poquito para que vean el tráiler psicodélico que tiene, porque la neta está bien, bien padre. Y la serie se llama Happy porque el personaje que le va a ayudar a resolver el crimen, en la primera escena del primer capítulo, se suicida, y ahí está toda la onda psicodélica y acá los bailes y todo eso. Resulta que el personaje que le va a ayudar a este detective es el amigo imaginario de su hija. Entonces, está súper padre, está basado en un cómic de Grant Morrison, y aquí vemos cómo está, si les gustó Ladrones, Trampas y Dos Armas Humeantes, trae como que poquito esa onda. Pero, ¿cómo te imaginas el amigo imaginario de una niña? Cris, pues pregunta. Ya me lo imagino como qué pena, pero ya me lo imagino como el elefantito rosa de Intensamente. Siempre ya me voy a imaginar a ese. Pues mira, es el amigo imaginario. ¡Ay, ahí claro, está! ¡Claro! Se los dijo, ¿eh? Es un pony con alitas. Bueno, es un unicornio con alitas con así. Alita. Y de hecho, ahí estamos viendo la reacción que tiene precisamente el personaje principal. Y es así de que, ¿qué carajos me metí? O sea, en serio, me dañé el cerebro al darme un... No estaba alucinando. Y efectivamente, le están dando todas las pistas para encontrar a esta niña. Y hay... obviamente es una serie de crímenes, se confirmó la segunda temporada, me da muchísimo gusto, aunque terminamos con la historia del cómic en esta primera temporada, pero de entrada porque está basado en la historia de Grant Morrison, que finalmente se le hizo que una de sus historias se adaptara a televisión en este caso. Es un escritor de cómics muy talentoso que tiene una especie de competencia con Mark Millar. A Mark Millar ya le han adaptado varias películas y honestamente no es tan talentoso ni tan loco como Grant Morrison. Hay una escena que no se las voy a desglosar porque viene como a mitad de la temporada. Imagínate donde se tienen que juntar todos los amigos imaginarios para tratar de resolver el caso, ya que el policía no puede. Entonces tienes una piedra caminando, una hamburguesa voladora, el caballito ese que estamos viendo, el unicornio. Entonces, está muy loca, está muy violenta. Entonces, también no crean, esto no es para niños, concretamente no, ni crean esto, no es para que se lo pasen a sus sobrinos, a sus hijos, a sus hermanitos. Pero me da mucho gusto decirles que a partir del 26 de abril, Happy, con un signo de admiración al final, porque es Happy, Happy, Happy. De hecho, tiene su cancioncita de ese tipo. Lo van a poder encontrar en Netflix, aunque diga que es original, pero bueno, se publicó en Sci-Fi Channel, que tiene series impresionantes como The Magicians, que no me canso de recomendarla. Pero tienen esta segunda recomendación y vamos contigo, Cris. Pues ya, ta ta ta tan. Les voy a hablar de una serie que me ha parecido, bueno, ya la vi y me pareció divertidísima, porque además, déjame les digo que yo tengo la autoridad moral para criticar, para sentir empatía y para ser fan y para hablar de ella. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes lo sepan, pero yo soy estrella de un reality show. Fui estrella de un reality show que se llama A Fuego Rápido. Aunque ustedes no lo crean, yo participé. ¡Oh, Dios santo! es un programa de cocina en el que tienes que preparar platillos y no sé qué. Es un reality show, vamos a llamarlo así, pero es un programa de concursos culinarios. Pues de eso se trata. Que acaba de estrenar en Netflix, es nuevito, nuevito, nuevito. Lo estrenaron hace un mes y producción de Netflix y se llama Nailed It. O en español, una cosa espantosa, la intención es lo que cuenta. Este sí lo tengo que decir en mexicano porque creo que sí, la intención es lo que cuenta. ¿De qué se trata? Bueno, hay una, esta señorita que estamos viendo aquí, esta negrita exuberante que se llama Nicole Byer, es la host, la presentadora, que tiene a un chef, que es el juez de cabecera, que es Jax Torres. Y ahí tienen un invitado, un juez invitado durante en cada uno de los episodios, que nada más son 6 o 7, no me acuerdo. Son muy poquitos, es que no, necesitamos más. ¿De qué se trata? ¿Es un reto? No, en realidad cada programa son 2 retos. Sale Y Edna Mode, también salió ahí, Edna Mode. también, pero de la cocina. Y entonces es expectativa, realidad, pero se los juro, como en los memes. Como nos sucede a nosotras en la vida real, señoras y señores, que estamos tratando de cocinar o de imitar un tutorial de belleza, por ejemplo, o una receta de cocina. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las personas, hijos de vecinos, no son chefs, no son cocineritos, son gente que le gusta cocinar de aquí, de allá, de Estados Unidos. Y entonces, esta chava, la conductora, en realidad es una comediante que por ahí leí que. Por eso es tan divertido, ¿no? Porque ella lo hace muy divertido y de verdad sí lo hace muy divertido. Y entonces les presentan el primer reto y lo tienen que igualar como puedan, con les dan 45 minutos o 1 hora para realizar el primer reto. Entonces es expectativa realidad. Y el segundo reto generalmente es más grande, es más laborioso y les dan a lo mejor 2 horas, pero de verdad, como autoridad moral, lo repito, les digo que. En realidad sí está corriendo el tiempo, no es broma, sí es muy estresante que el camarógrafo te esté preguntando unas cosas y tú estás tratando de concentrarte y luego por eso suceden las cosas que suceden y que vamos a ver durante la temporada, así de que se les olvidan cosas o se equivocan de ingredientes. A mí me pasó que íbamos a preparar un ceviche y se me olvidó traer limones. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Entonces, es una serie muy divertida. Por eso le decía a Liber Cano, que nos está viendo en Facebook, y a Elvira Villanueva, que ni me peló la canija, pero de verdad lo van a disfrutar muchísimo. Y quien de verdad, quien le guste la cocina, lo va a disfrutar. Y quien le guste programas simples y simplones, divertidos, los van a disfrutar. En especial, el último reto de la última. Del último episodio es una gloria por lo que tienen que hacer. Es la segunda re recomendación. Nailed It está en Netflix y se lo van a echar enfermos uno tras otro. Son episodios cortos de media hora y pues ya. Ahí lo tienen, una pequeña aclaración, es la tercera recomendación, Chris, no es la segunda, Ah, ya dije son, segunda, no, sí, no, perdón, ya, tercera. bueno, es tu segunda recomendación de Netflix, ya saqué las cuentas Sí, por de ahí aparte, ¿no? Netflix. Entonces ya no se preocupen por eso. Quise decir la última recomendación, excuse Sí, no, ahí lo tenemos. Y bueno, dando un ligero repaso, dice, Francisco Guzmán, dicen que es aburrísima La Cuarta Compañía. Ay, dejen de bullear a los de La Cuarta Compañía, a mí me gustó, lástima que se estrenó como 30 años después, pero es otra historia. Perdón. Saludos a Cristina, que ya como, no, sigue sin mandarme, ah, no, sí, ya mando saludos a los dos, perdón, Cristina. Un saludo a ya ti, anda desde por ahí. luego, estamos por allá también pelando. Saludos al buen Nightboy y a Lau, desde luego que está, Lau ha dado varias recomendaciones, ella también menciona que Trust está disponible en HBO Go y que hablemos del documental de Hitler a color. No, aquí no tenemos espacio para el nazismo, pero eso lo podemos discutir en otro podcast, no, no se preocupen. Tengo como 20, entonces pues ahí estamos. Y bueno, Cristina, tú ya mencionaste ahorita acerca de algo que es pues bastante común de de la cultura reciente, el manejo de los reality shows y particularmente lo que son estos, ¿cómo se llama? Estos shows en los cuales, pues bueno, los shows de chefs han pegado bastante en distintas categorías. Tenemos los lookalikes o las copias baratas, perdón, los tributos que se hacen aquí en México también, o licenciamiento de las franquicias. Pero otra de las grandes tendencias, y ese era precisamente mi segue para acá, que ha habido presente en la cultura popular, y tú no me dejarás mentir, Cristina, y lo encontramos en YouTube, que va a ser la tercera plataforma que voy a recomendar, pues son precisamente los videos de gatitos. Y sí, claro, desde luego, ustedes van a poder encontrar videos de gatos por todos lados en YouTube. O sea, yo creo que es lo que Libertad, es más. Libertad, si estás viendo todavía esto, por favor, pásale a tu madre. Libertad tiene 7 gatos. Ajá. Su madre, Mariana. Ajá. Y ella tiene 7 gatos. Ok, continuemos. Público cautivo para esto. Y bueno, ¿por qué les voy a recomendar? Este es un canal ya viejo, desafortunadamente ya no han actualizado sus videos desde el 2014. Y ustedes dirán, ¿por qué carajos vamos a ver estos videos? Y miren, esto no, voy a ponerle sonido a esto y en lo que estoy explicando, porque la musicalización es muy padre. Y el canal se llama Super Epic Cats, o los gatos super épicos. Y básicamente es alguien que tiene un gato y que sabe hacer poquito de efectos especiales. Y tenemos nuestros videos. ¿Qué pasaría si los gatitos tuvieran habilidades? Okay. Escuchamos con el sonido. Dura un minuto. Ay, yo no oigo el sonido, pero bueno. Confía en mí. Confío en ti. Ay, no, qué cosa. Lo tienen, es el gato volador. Entonces, literalmente es el gato volador. Ya déjenme le quito el sonido. Entonces, son muy poquitos los videos que han logrado hacer, pero tienes el de Katsuka, My Cat Has Superpowers, Laser Cat, Copy Cat, Magnetic Cat, Telekinesis Cat, el Mad Scientist Cat. Y desde luego el Hoover Cat que se acabamos de ver, tal cual es el gato volador. Y está muy divertido, lo voy a poner de fondo en lo que terminamos de explicar esto, porque efectivamente el gato telequinético también es la onda, es otro de los que tienen. Porque efectivamente, pues, se nota que el gato también se le ha de pasar, o se le ha de pasar genial, o ha de estar mentando madres de este imbécil otra vez me está tratando de grabar para ver qué hago. Pero es que hasta el gato tiene carisma, ustedes como lo pueden ver. ¿Y qué pasaría si su gatito tuviera, como se ve aquí, los poderes para concentrarse y abrir objetos? Y miren, así con su patita, cómo la levanta para conseguir. ¿A poco no está bien bonito, Gris? Pues sí, pero Dan recomendando gatitos. Algo está sucediendo, de veras. No, es que esto es para crear audiencia. Me dijeron que los gatitos en YouTube generaban muchos clics. Entonces aquí lo tienen. Y sí, esta es una recomendación que tenemos por ahí. Y prácticamente estamos a punto de terminar con este show y vamos a pasar. Tenemos un par de recomendaciones. Nuevamente, yo me pondré bien feminista, pero no se preocupen. Voy a recomendar acerca de mujeres en la ciencia, que al parecer somos más los hombres los que recomendamos eso. Pero bueno, una recomendación que nos maneja Richard Grayson en YouTube es que The Tick en Amazon Prime hace unas semanas estrenó la segunda temporada y es un must. Aquí recomendamos, no es la segunda temporada, es la primera parte y esta es la segunda parte de la primera temporada. Entonces la dividieron para que pues no extrañáramos tanto tiempo en lo que se hacía la segunda temporada. Es la segunda mitad, pero de cualquier manera vean The Thick en Amazon Prime. Pero bueno, algo para que nos despidamos, Chris, que no sean gatitos porque pues son perritos. De hecho, ya por ahí ya está sonando, ¿no? Ay, mi chiquitina, disculpen ustedes. Es que si ustedes ven que hoy he estado como muy nerviosita, es que en realidad estoy con el señor Zorrito, haciendo que la entretenga, porque el señor Zorrito suena. Entonces, pues iba a interrumpir nuestra transmisión. Entonces, no es que esté enfermita yo o que quiera ir al baño, es que estoy jugando con Cinnamon atrás de mí. Disculpen ustedes. Y pues no, a mí me da mucha curiosidad ver las series que está produciendo YouTube. Esa inquietud tengo. A ver si me echo algo. No lo sé si me voy a echar algo para la próxima vez, pero estoy viendo un par de cosas divertidas que se las recomendaré dentro de un mes. ¡Tatán! Vamos a seguir también poniendo comedias porque pues también se trata de sonreír y de reírse en la vida. Entonces, en esta ocasión tenemos comedia por parte del señor Campos, por parte mía, Y pues nada, eso es todo. Entonces, un sincero agradecimiento a todas las personas que nos han estado apoyando y que nos han estado acompañando en este proyecto, nuestros productores. De hecho, ya podrán notar que ya tenemos mejores equipos, pésimamente utilizados. Yo no sé usar estas cosas, pero bueno, ya está, se nota poquita variación. Ya tenemos las dos lámparas que se ven atrás. Es el equipo de iluminación que compré, ya finalmente se ve acá. Un sincero agradecimiento por el apoyo a todos nuestros Patreons. Y recuerden que si a ustedes les gustó esto, pueden seguirnos y pueden apoyarnos. Tenemos nuestro botecito para las propinas. Laura, este mensaje es para ti. Ya llevas 2 semanas encabezando el Movie Draft. Ya es tiempo de que te hagas Patreon para este episodio. Y en serio que nos ayuda muchísimo, inclusive los que son de $1 al mes, nos ayuda a pagar el multi streaming, a mejorar las condiciones en calidad de video. Y tenemos por aquí la jarrita de las propinas que les mencionaba, y pueden encontrarla en patreon.com/churros y palomitas. Les agradecemos su apoyo, y en serio a todos nuestros productores, coproductores y asociados, en serio que un agradecimiento sincero, ya que con eso estamos esforzándonos para tener mejores contenidos. Y hablando de mejores y mayores contenidos, vamos a grabar a continuación el extra que va para los Patreons. A todos los que nos están viendo en Facebook, en YouTube y en Periscope, un sincero agradecimiento y nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos por sus recomendaciones. Ya vimos que no entiendo, o sea, es que de repente no sé si tomar en serio a Jaime Rosales o no, pero nos dice que cuando vamos a recomendar a Ray Donovan. Pero bueno, muchas gracias a todos, también en YouTube estuvieron comentando, muchas gracias, de verdad. Ok, y pues nosotros nos vamos a seguirle con nuestra fiesta en otro lado. Gracias por acompañarnos, vámonos.